los 15 los cuerdos de atar me cortaron las alas. A los 20 escapé por las malas del pie del altar. A los 30 fui de armas tomar sin chaleco antibalas. Londres fue Montparnasse en gabachos Atocha con mar. A los 40 y 10 naufragué en un plus ultra sin faro. Mi caballo volvió solo a casa que fue de John Wayne. Me pasé de la raya con tal de pasar por el aro. Con 60 que importa la talla de mis Calvin Klein. Nunca supe templar la guitarra que embrida mi potro. Cuando el dealer me dijo que sí, no le dije que no. La hormiguita murió, la cigarra se casó con otro. Yo aposté por las fichas caídas de tu dominó. ¡Aló! Fan de la patria, maldito mayo de París, vendí en Portobelo los clavos de mi cruz, brindé con el diablo a su salud. Se llamaba Rebeca la gringa que empató conmigo. Me sacaba la lengua en lugar de enseñarme a besar. Me compró una tormenta después de robarme el abrigo. Con la espalda mojada no hay nada peor que soñar. Negocié tablas al ajedrez, tu alfil por mis peones. Abrevé los pezones con sal de la mujer de Lot. Antes de que tiñera noviembre mis habitaciones, descorché otra botella con la viudita de Clicot. Aló, San Juan de la Patria, maldito mayo de París, vendí en Portobelo los clavos de mi cruz, brindé con el diablo a su salud. Aló, San Juan de la Patria, maldito mayo de París, vendí en clavos de mi cruz, brindé con el diablo a su salud, brindé con el diablo a su salud. Mi manera de comprometerme fue darme a la fuga.